Antes del pensamiento humano. Panorama. Columna. Muy bien, ya estamos para la columna introductoria de esta mañana de lunes. Ya estamos en comunicación telefónica con René. René, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buen día, Juan. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va la audiencia? Comenzando esta semana. Arrancando la semana, es muy lunes, es temprano, pero bueno, acá estamos. Quien quiere, quiere. Quien quiere, con puede. Con todo, por supuesto, con todas las ganas, empezando este hermoso otoño que comienza. Así es, estamos inaugurando el otoño. Bueno, ¿están dispuestos a tolerarme por un ratito? Imaginamos que debes tener una catarata de cosas para decir y de información sobre todo lo que nos pasa. Sí, nunca es suficiente el tiempo, pero bueno, vamos por eso, Juan. Bueno, vamos nomás. Fuerte abrazo, va mi columna. La convocatoria. Caminata dominguera, esta vez de local por Huerta Grande, balneario y más al sur, ahí por donde el río grande fluye más rápido entre las piedras luego de pasar por los diques. Lugar ideal para sentarse con los pies en el río. Tiempo de reflexiones. Recordé mi columna de la semana pasada. Analizábamos el tiempo como bien privado, el tiempo como fundamento principal del ecocidio, romper la montaña y con ella el equilibrio, simplemente para que se pueda viajar de Buenos Aires a Capilla del Monte sin tener que detenernos en ningún semáforo. Esta expresión no es una ocurrencia mía. Este tema de destruir el monte y por tanto el equilibrio para hacer una autovía cuyo objetivo es llegar de Buenos Aires a Capilla sin parar en ningún semáforo, lo dicen aquellos que, barbijo en boca, pretenden justificar esta destrucción. Búsquenlo ahí, en la página 14 del aviso de proyecto, en la página 54 del estudio de impacto ambiental. Y así es que en medio de esta semana, entre aquella columna y esta, pasaron algunas cosas. El martes 16 de marzo, el martes pasado, comenzó a rodar una información. Ese martes, sin que los medios dijeran absolutamente nada, sin que esos gritones de la FM, esos diarios rimbombantes repletos de publicidades y publinotas, autorreferencia de un poder en decadencia, nada dijeron. Aunque alguna vecina, desde las más profundas oscuridades de la web, en esa cosa mitad oficial, mitad propaganda, que son las páginas de los ministerios oficiales, advirtió la aparición de una convocatoria y rápidamente la hizo rolar por el valle. Sí, una convocatoria para el Valle de Punilla. Nos convocan a discutir en un brevísimo tiempo el futuro del Valle de Punilla. Y el acto para el que nos convocan tiene fecha: 9 de abril 2021. Bien, mi cabeza abogadil comienza a hurgar entre los papeles oficiales y las leyes. Para comenzar, la convocatoria se publica en el boletín oficial recién el jueves 18, y que sepa, no fue publicado en ningún diario, al menos no como publicación oficial. Luego he hecho mano de la ley, artículo 28 de la Ley Provincial de Ambiente, Ley 10.208, segundo párrafo. La convocatoria, audiencia pública u otro proceso de participación ciudadana debe hacerse a través de los medios de comunicación con un mínimo de 20 días corridos. Como un mínimo de 20 días corridos de anticipación a la fecha estipulada. 20 días hay desde el 18 de marzo, publicación oficial, al 9 de abril, primer día de audiencia. Solo 20 días, tomaron el mínimo, como si fuera algo de poca importancia, como si fuera lo mismo convocar a una audiencia para hacer un loteo de 20 lotecitos que para hacer una autovía que cortará por la mitad a un valle entero. 20 días y corridos, es decir, contando sábados, domingos y feriados, que los hay y muchos, para estudiar un estudio de impacto ambiental de 300 páginas y una serie de anexos mencionados en este estudio de impacto ambiental recurrentemente, que no fueron ni siquiera publicados. Pero este es un simple detalle en el mar de ilegalidades de todo este proceso. Así que veamos. Tenemos una convocatoria. Y tenemos, por cierto, un convocante. De ahora en más, como decimos en los contratos, lo vamos a llamar el convocante. El convocante, ya sabemos, es el mismísimo gobierno de la provincia de Córdoba. Ya no hay eufemismos, como otrora fuera el Ministerio de Habilidad Provincial. O más todavía, como en el primer tramo, que la convocatoria la hacía directamente un conjunto de empresas privadas de muy dudoso pasado, un grupo de empresas llamada Chediac y Astori, todos en la órbita de un tal Camino de la Sierra, sociedad anónima con participación total estatal. Sí, créanme, una sociedad anónima cuyo único socio es el Estado provincial y cuyo papel es verdaderamente intrigante. Su presidente, Don Alves, algo así como un adelantado que va abriendo el camino del progreso a puro desmonte. Pero dejemos estos nombres propios. Los nombres propios son aburridos, efímeros, distraen. Ya tenemos al convocante identificado con claridad. Tenemos el tiempo de la convocatoria, plazos rigurosos, fatales, corridos además, porque sabemos, no hay tiempo que perder. Ahora bien, ¿quién es la parte convocada? Antes de seguir, pensemos que se nos convoca a discutir nada más y nada menos que el futuro de Punilla y sus efectos sobre todos los habitantes. Habitantes, humanos y no humanos, presentes y futuros. Tómese dimensión de esta gigantesca responsabilidad y piénsese, ¿a quién convocaría uno si tuviera la oportunidad de hacerlo para asumir semejante responsabilidad? Seguramente estarán de acuerdo en que lo más justo sería convocar a todos sus habitantes, ¿no? En realidad, para el que piensa estas líneas, la convocatoria debería ir más allá, a los animales y las plantas, al modo de aquella granja imaginada por George Orwell. Pero sigamos desde el razonamiento. Y siguiéndolo, les agrego una dificultad más al análisis. Es muy probable que todos los habitantes no quieran participar, y efectivamente no participarían. Pero este no es el punto, porque lo que se intenta señalar aquí no es cuántos habitantes participarán, participarían o debieran participar en esta discusión, sino cuántos deben ser convocados, cuántos deben ser invitados a participar. Y la respuesta de cualquier hombre de bien sería a todos. Y la legislación provincial, nacional e incluso ahora internacional coincide con esta posición del hombre, mujer o ser de bien. Toda persona, dice el artículo 19 de la Ley General del Ambiente, Ley 25675, Ley de Presupuestos Mínimos. Toda persona tiene derecho a ser consultada y opinar. Por su parte, el artículo 63 de su par provincial, la Ley Provincial de Ambiente, dice: todos los ciudadanos tienen derecho a participar y opinar acerca de las acciones, obras o actividades que se desarrollen en el territorio de la provincia. La novísima Ley 27.566, que aprueba el acuerdo de Escazú, del cual seguramente hablaremos largo y tendido, pero que es muy importante y que está vigente ya a la hora de la convocatoria, dice que se debe garantizar la implementación plena y efectivo de acceso a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. Así que toda persona, todos los ciudadanos, implementación plena y efectiva de acceso a la participación pública. Nada de eso, nada. lejos de ampliar, abrir, abrazar, ellos, el gobierno, el convocante, rechaza, restringe, excluye. ¿A quién se convoca? A nadie. Eso, el convocante pone tantas condiciones para la convocatoria que queda reducida a casi nada. Ya desarrollaremos este tema con más detalle, pero voy adelantando. Mediante una maniobra casi ridícula, cargada de arbitrariedad, y ya diría fanatismo por sortear etapas y pasar por encima a la población afectada, al convocante no se le ocurrió mejor idea que condicionar el acceso a la participación, sí, frente a las expresiones estas que decíamos antes, toda persona de la Ley General de Ambiente, todo ciudadano de la Ley Provincial, implementación plena y efectiva de acceso a la información del Acuerdo de Escazú, al convocante, sin que invocara motivación real alguna, salvo el simple deseo de excluir, se le ocurre incorporar la condición de que solo podrán participar los que estén anotados en un lugar, una plataforma que recibe el nombre de Ciudadano Digital, apocopado CIDI. Y no solo eso, sino que también tiene que ser de nivel 2, es decir, no solo debe pertenecer a la plataforma, cosa de por sí ya rara, rarísima e inalcanzable para muchísimos, por no decir para la mayoría de los habitantes del Valle, sino que además debe pertenecer a un determinado nivel o categoría dentro de dicha plataforma. De este sencillo modo, han hecho de todas estas leyes papel mojado. Aunque también, si lo pienso mejor, nos han dado un motivo más para rechazar con firmeza este nuevo atropello. La semana pasada concluimos que este proyecto ya es ilegítimo, inconstitucional, manifiestamente ilegal, desde el momento en que toma como principal objetivo el ahorro de tiempo. Tiempo como bien puramente individual, en abuso del bien colectivo que es el ambiente. Véanse los artículos 14 y 240 del Código Civil y Comercial de la Nación. Dijimos además que nuestras constituciones, tanto la nacional como la provincial, imponen con vehemencia a todos los habitantes el deber de preservar el ambiente y asumir la defensa por la ecología. Véanse los artículos 41 de la Constitución Nacional y 38 de la Constitución Provincial. A esto agregamos que la convocante de este proyecto ilegítimo impone condiciones inaceptables que no solo no garantizan, sino que restringen al extremo cualquier posibilidad de participación real, plena y efectiva, en violación a los más elementales derechos incorporados por la Ley de Presupuestos Mínimos General del Ambiente, en su artículo 19, en la Ley Provincial de Ambiente, en su artículo 63, y la Ley 27.566, que ratifica e incorpora nuestro derecho interno el Acuerdo de Escazú, cuyo título real es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Es una convocatoria para que no participes. Es una convocatoria a nada. Es, en definitiva, un trámite que la administración pretende cumplir sin mayor estorbo. En términos más jurídicos, que es lo que se supone que debe decir esta columna, es una convocatoria en fraude a tus legítimos derechos de participación, de ser escuchado y de opinar. Detengo mis pensamientos. Siento el agua bien fría sobre mis pies, con su inconfundible y apacible sonido de agua que corre. Observo turistas y visitantes reunidos en familia, disfrutando de este mismo río más arriba. El sol se va poniendo. Advierto que comienza a oscurecer más temprano. Entramos en otoño. Será un otoño intenso, de momentos cruciales. Me calzo y emprendo mi regreso, soñando con un pueblo despierto que resista triunfante este tipo de atropellos. René, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Así pasaba René Amsler en la columna de hoy. Escuchamos a la Orquesta Fernández Fierro. Taquito Militar. Y esto que llega es Tango Fusion Club. Tango Fusion Club. Buenos Aires en vivo. 9:23.